Ay, te voy a montar en la lluvia con el lobo de toro. Te voy a montar en la lluvia con el lobo de toro. Tú quieres prenda para la tienda y yo te asesoro. Vámonos lejos a chingar donde estemos solos. Tú sabes, no demoro, te pongo el cuello en oro. Girl, I can be, vamos a hacerlo rich en el Airbnb. Sabes que estoy pa' ti, me dice el Louis Chris. Guay como el peri, la pongo a hacer un quick. Todo volado en tris. Girl, I can be, vamos a hacerlo rich en el Airbnb. Sabes que estoy pa' ti, me dice el Louis Chris. Guay como el peri, la pongo a hacer un quick. Todo volado en tris. Donde llegamos la presión se siente. Hoy voy a bajar con los grillos en mis dientes. Sabes que soy invicto, nada fue suerte. El peine de mi 40 transparente. Tú eres una luna, te leo la mente. Pensándome y te toca si yo estoy ausente. Anda de vino, estamos inconscientes. Vendemos la música como la droga del cliente. Se luce cuando viste Tylee. Un Lambo negro como Travis. Vamos a estar a Kylie. Girl, I can be. Vamos a hacerlo rich en el Airbnb. Sabes que estoy pa' ti. Me dice el Louis Chris. White como el peri. La pongo a hacer un quick. Todo volado en tris. Girl, I can be. Vamos a hacerlo rich en el Airbnb. Sabes que estoy pa' ti. Me dice el Louis Chris. White como el peri. La pongo a hacer un quick. Todo volado en tris.